escampas desde un camión. Mis hawaianas son tu colchón. Estando un poco cucú, devoraba la coco. Mi ángel Leticia me salvaba si me encontraba en un reventón. El alcohol es un show. En Punta Rao 32, las charas nos mordíamos la cola y nos acabamos la piel unos a los otros. Cuando el Wizard venció a las motos. Calor, mucho calor, sandalias ya está, clavé sandalias, clavé chancleteo por las calles de La Plata, me hacen doler los pies, un poco, como no son tan cómodas como las zapatillas, pero son más frescas. Sí, la estás viendo, son grises. Las estoy observando. Están bastante bien. Están bastante bien, hace mucho calor en el día de hoy de La Plata, pero hay un leve viento hermoso si andas en bicicleta, por ejemplo. Ah, está bien, está hay bueno. Mucho sol, pongas protector. Mucho sol, vamos a tener una máxima de 31 grados, anuncian algunos. Está siendo como 20 largo ya. 20 largos, casi 29, no sé, es insoportable, porque cambia, va aumentando segundo a segundo el calor. Según la humedad, debe ser. Según la humedad. Seguramente tiene una relación ahí. Seguramente. Así que le damos la bienvenida al veranito, así como le damos la bienvenida a nuestros oyentes que nos están escuchando otra vez más. Un viernes caluroso en el Olga Vázquez, desde donde estamos transmitiendo, 60 entre 10 y 11. Y bueno, ¿tenemos un programa cargado? Tenemos un programa cargado de cosas. Vamos a tener varias entrevistas hoy. Hoy es un programa de entrevistas. Sobre qué todo, bueno. Hay mucha actividad este fin de semana. Aunque se pronostican días muy feos, días de lluvias, tormentas, hay mucha actividad en la ciudad de La Plata. Así que, a diferencia de las recomendaciones que hacía el programa anterior de enciérrense a ver Netflix, no. Nosotros decimos salgan, hay actividades en muchos espacios culturales, así que hay que salir y aprovechar. Hay que mojarse salir y refrescarse también está bueno. Sí, sí, hay que inyectarse un poco de energía para este último tramo del año que ya la población no da más. Nah, no se da más. Hay un cansancio generalizado, así que mejor hacer cosas que nos dispersen, que nos diviertan. Así que bueno, después vamos a estar contando qué hay todo este fin de semana. Entre esas cosas que pasan este fin de semana, Radionauta cumple 7 años. No damos más importante. De alegría, no damos más. No damos más, así damos como más de alegría. Calor. Como de que estamos, vamos a ir levantando mientras el aire acondicionado va haciendo lo suyo, que de a poco voy recuperando el espíritu. Saludamos a Camila Boes en los controles, y estamos a la espera de la tercer pata de esta mesa. De Lorena Torno, que ha tenido unos inconvenientes matutinos. Ahora me doy cuenta por qué siempre se nos complica el programa, pues somos una mesa de tres patas. Somos una mesa de tres patas. ¿Cómo nos dimos cuenta que nos falta una? Bueno, eso depende. Hay mesa de tres patas, suelen ser más inestables, es cierto. Sobre todo las banquetas de tres patas son bastante inestables. Muerte las banquetas. No nos vayamos de tema. Llegó el verano. Y nos han engañado con la primavera, porque a mí, si algo me gusta del año, son los meses de primavera. Fue una primavera, está siendo una primavera muy extraña, una primavera donde hizo frío hace una semana atrás. Sí, lluvia y ahora y frío. Es un calor insoportable. Lluvia y frío, y después ya pasó el verano, o sea, no hubo punto intermedio para así nada. No. Por eso hay que confiar más en el otoño, pienso yo, creo yo. ¿Sabes que el otoño me gusta todo lo que pasa con el follaje? pero me parece que el clima de la primavera, antes al menos, antes era mejor. La primavera es una mentira y eso nos trae a la consigna de hoy. ¿Cuál es la consigna de hoy? La consigna de hoy es, ¿cuál es la peor mentira que te dijeron o dijiste? De esas mentiras que sabes que, por un lado, nadie te la va a creer. Pero por otro lado, a veces funciona y te sentís un poco mal cuando mentís así, de esa mala manera. Yo soy muy mala mintiendo. Sos mala mintiendo. Soy mala mintiendo, así que voy a pensar un poco en la consigna porque no se me ocurre nada. Es difícil y a veces puede ser escandaloso decir al aire una mentira, porque bueno, puede estar escuchando la persona a la cual le mentiste y se puede caer definitivamente todo. Pero pueden comunicarse con nosotros al 221-670-5190, decirnos cuál fue la peor mentira que dijeron o les dijeron, y se pueden ganar una orden de compra de 200 pesos en Mat Pollo. Mat Pollo, tu pollajería amiga. Mat Pollo, 10 entre 44 y 45. Muy bien esa propaganda. Me encantó. Así que esfuércense, saben que ha cambiado la metodología para evaluar las consignas y es por originalidad. Sean creatives y bueno, vamos a estar a la espera de que nos envíen. Pueden mandarlo al WhatsApp que dijo recién Pablito, sino a la página de Arte el Ataque en Instagram o al Facebook, ya saben. Todas las redes abiertas. Y ha pasado cosas en días calurosos como hoy, pero de otros años. Así es, en 1914, el doctor Luis Agote realiza la primera transfusión de sangre del país. Es un datazo. Es graciosísimo que Agote, Agote de... Agote, agoteo, pues. Claro. Tardó banda. No, también pienso como de agotar, ¿no? Y sacarle sangre a alguien. Sacarle sangre a alguien. Todo es muy gracioso. Y si hacía tanto calor, se debe haber como evaporado la sangre, si hacía tanto calor como hoy. Años más tarde, un 9 de noviembre, pero de 1934, en Buenos Aires se inaugura la tercera línea de subterráneo porteño, la línea C. Es increíble que la tecnología del subte ya existiera en el 34. Es lejos, ¿no? A mí me parece que es muy complejo que hayan construido abajo de la tierra. Sí, y que no se haya caído. Bueno, obvio. ¿No? Eso era la lógica de la construcción. Claro, la parte divertida. La parte que lo hacía interesante era que no se caiga. Que si no se caía, derrumbe. Bueno, era simplemente un pozo. Pero bueno, también han pasado más cosas. Por ejemplo, en 1967, en Estados Unidos, se edita el primer número de la revista Rolling Stone. Que sabemos que es muy importante. Es muy importante en el mundo del rock, ¿no? De la música, de toda la cultura del rock. Empezó siendo una revista autogestiva, la Rolling Stone. Mirá qué bien. Después parece que la compró Disney o algo así. Algo pasó. Siempre la compró Disney o Fox. Seguramente la compró Netflix. No existía, pero alguien la debe haber comprado porque empezó medio así, entre un grupo se la autogestionaban. Y sí, unos chicos raros, seguro. Unos chicos raros chiques. Allá. Más adelante, en 1981, un 9 de noviembre, otra vez en Buenos Aires, se realiza la primera manifestación contra la dictadura militar argentina desde en 1976, digamos, desde que empezó la dictadura, en el 81, un día como hoy, se realizó la primera manifestación en contra. Y yo digo, qué loco, ¿no? Qué loco. A lo que me refiero es qué loco, porque la CGT se movilizaba, ¿no? Hace tantos años, y ahora, ¿qué acaba de decir ayer? Que no se moviliza nada porque salió un buen bono compensatorio, que nos saquen un presupuesto muy bueno para el año que viene, total, no importa nada. Solamente los privados van a recibir el bono, como yo me imagino que habrán contado las compañeras de Una Buena. Así que, ¿casualidad? Años después, la CGT tranza. Y sí, como siempre. Lo viene haciendo, no nos sorprende. Seguimos viajando y no paran las buenas. En 1989, la República Democrática Alemana, comunista, decide la apertura de sus fronteras a Occidente y cae el muro de Berlín. Complejo, voy a decir algo que tal vez es poco conocido. A ver, contanos. Es poco conocido sobre este día en particular. Se está celebrando hoy en Estados Unidos el Día de la Libertad Mundial. Un día que, ¿saben quién decretó el Día de la Libertad Mundial un 9 de noviembre? ¿Quién? George W. Bush. Jorge W. Bush. Jorge W. Arbusto, como le dicen algunos. ¿Quién le dice así, no? Porque Bush es arbusto. Bueno, no importa. Así que el chabón que se encargó de hacer mierda a países enteros, de hacerle la guerra a quien quería hacer algo distinto a lo que planteaba el imperio norteamericano, decretó que un día como hoy es el Día de la Libertad Mundial. ¿Por qué? Porque cayó el muro de Berlín un día como hoy. Mirá qué bien. Es raro la consigna, Día de la Libertad Mundial. Y pero es como bien anticomunista. Bien, sí, como tiene sí, esa carga, más allá de todo lo que implicó el muro de Berlín y todo el conflicto alrededor, como que el Bush lo tome así, es como decir, bueno, es un día anticomunista hoy. Claro, sí, es loco porque no lo dijeron cuando terminó una guerra, ¿no? Es como, no sé, me parece raro, es como esas cocinas tipo paz mundial, tan amplio que no dice nada, ¿no? Como, bueno, sí, paz mundial. Bueno, pero también hay otras cosas que se celebran hoy. Como en Argentina, acá, nuestro país, madre, padre, el Día de la Animación. Hay que estar animades hoy. Yo no sé si tendrá que ver con... Me parece que tiene que ver con la tecnología más. No, sí, no, ya sé que no es con la animación de fiestas. Ah, no, por las dudas te cuento. No, pero porque... No, voy a decir una cosa y después voy a decir lo otro. Bueno, decimos. Voy a volver después a lo de la animación. También hoy en Colombia es el día de la bicicleta. Me encanta. Eso es muy bueno porque, como decía Abril, hoy es un día para andar en bicicleta. Así que, nada, hoy es un día para andar en bicicleta, ponerse un vallenato en los auriculares y sentir que andamos por Colombia. No para las casualidades no hoy, para, ¿no? No día para. De la bicicleta y andamos en bicicleta. Día de la libertad mundial y la animación. Y ¿no? Somos libres y animados. No, lo que quería decir es que, a diferencia de otros días donde tenemos muchos saluditos de cumpleaños, hoy no tenemos saluditos de cumpleaños, pero supongo tal vez que el día de la animación se debe, ¿quién te dice?, a que un día como hoy nació Caloi. Ponele, me atrevo, tiro ahí una... Bueno, está bien. Es posible, no tiene... Miran con cara de duda del otro lado. Animación me suena a algo más como dibujitos, ¿no? Bueno, sí, pero era... No tanto hacía dibujitos. Bueno, no importa, después lo charlamos bueno. Fuera del aire. Pero no tenemos cumpleaños, pero sí tenemos efemérides musicales. ¿Qué es un cumpleaños? Unimos ahí. A ver, contame. Porque un día como hoy, pero de 1969, nace Alison Wolff. Que todos, o algunos, se estarán preguntando, ¿y quién es Alison Wolff? Es la cantante de Bratmobile. Segunda pregunta. ¿Qué es Bratmobile? ¿Qué es Bratmobile? Bueno, Bratmobile fue una banda del movimiento, que fue una de las pioneras del movimiento Riot Girl. Punk. Feminista, independiente, y nace esta banda cuando Alison, la que hoy cumple años, y Molly Neumann, ambas estudiantes de la universidad, empiezan a escribir en un fanzine que se llamaba Girl Jam, o algo así como Germen de Chicas. Al principio no tocaban instrumentos, era toda una farsa, decían que tenían una banda que se llamaba Bratmobile, pero escribían letras en verdad y hacían publicidad de su banda, que era falsa, hasta que un febrero de 1991 cae un chabón amigo que tenía otra banda y le dice, vamos a hacer un festival, queremos que toque su banda. Y ahí dijeron, bueno, pues no, en verdad no sabemos nada. Es raro igual lo que hicieron, ¿no? Es raro. Inventaron una banda que no existía. Le pidieron a este amigo que las invitó al festival que les enseñe más o menos algo. En pocos meses armaron de forma de dúo, batería, guitarra y voz, se iban rotando. Una tocaba la batería, la guitarra, iban así de edad. Y se presentaron un 14 de febrero. Hicieron la primera presentación, se suma después otra chica al bajo, pero que dura muy poquito, hasta que finalmente se incorpora Erin Smith en la guitarra y se forma una banda sin bajo, por ejemplo. Como para un dato, están Erin en la guitarra, Molly en la batería y Alison en la voz. Con esta formación grabaron su disco debut, que es Potty Mouth, en el 93, y se separaron en el 94. Poco duró. Pero buena calidad, es muy buen disco. 5 años después se vuelven a juntar, graban 2 discos más, entre el 2000 y el 2002, y se vuelven a separar en el 2004, que se separan con, esto ya es más millennial, porque publican en su página de internet, en donde están los mensajes, como sí. Sección mensajes, ¿se acuerdan de lo que era una página de internet? Y debía ser una página web, ¿no? No existía, claro, no, Facebook, no, no es Facebook, no era Instagram. Y ponen que, bueno, sí, se terminó, que están todas con muchas cosas. Pintó. Molly tenía una discográfica. Entonces cada una hacía lo suyo y antes de que se dejen de ver, decidieron dejar de verse. Básicamente lo anunciaron antes de que realmente suceda. Y bueno, son eso, unas gran pioneras de lo que es el Riot Girl. Podemos nombrar a Bikini Kill como otras de ese palo. Y vamos a escuchar una canción que se llama Callate o Shut Your Face. Argentina cuando el arte ataque. El programa de arte al ataque. En aquel entonces, tenían temor de Dios. Con nuestro programa en este viernes de sol, 11 y 24. ¿Cómo venimos, Pablito? ¿Cómo estás? Bien, bien, no, ya totalmente refrescado. No pienso moverme de este lugar donde da directamente el aire. Capaz que me resfríe, pero no me importa nada. No importa, tenés todo el fin de semana de lluvia para recuperarte. Pero bueno, ya sabemos que aunque el tiempo esté lindo, que aunque la alegría un poco aumente, no todo es broma. No todo es bueno. Porque llegaron el momento de decir cosas serias. Informarnos con las noticias. Macri dijo que su hija, Antonia, está preocupada por el déficit de aerolíneas. ¡Mentira! ¡Es mentira, Macri! Es increíble. ¿Cómo? No. Es increíble. Es mentira. Es mentira. Papi, el déficit de aerolíneas no me deja dormir tranquila. ¿Cuántos años tiene Antonia? ¿7 años? 7 años. Con toda la furia, 7 años. Así pasó en un discurso de este jueves. El presidente Mauricio Macri sorprendió al asegurar que su pequeña hija... En realidad, quiero hacer una salvedad, nunca dijo que cuál de todas sus hijas era. Bueno, pero siempre habla de Antonia, las otras no las quiere. Es verdad, las otras hacen películas sobre anarquistas. Está preocupada por los argentinos que tienen que bancar aerolíneas argentinas. Claro, porque ¿cómo es eso de que solo vuela el 5% de la población, pero el otro 95% está pagando impuestos para sostener eso? Antonia está indignada, está organizando una marcha desde su jardín. En contra de los pobres que viajan, porque son esos, a ellos le estamos pagando. Es que Antonia se ve que sabe mucho de estadísticas y también de macroeconomía, ¿no? Entonces está preocupada por el déficit económico que está llevando adelante Aerolíneas Argentina. Incluso ha propuesto la privatización de... Igual es una muy buena forma de volver a discutir la privatización de Aerolíneas. Es la preocupación de una niña de 7 años. ¡Ey! ¿Alguien puede pensar en las niñas? Es tremendo, pero la parte buena es que han salido unos muy buenos memes. Me encantan los memes. Sobre esta situación, y también los Simpsons, ¿no? Siempre están los Simpsons en estas situaciones. Están. Acá hay uno, me gusta mucho, dice, el otro día, está la Macri, ¿no? Y como hablando, dice, el otro día Antonia me preguntaba cómo puede ser que todavía no hayamos podido dar respuesta a la incompatibilidad existente entre la mecánica newtoniana y electromagnetismo. ¿Qué está haciendo Baradel con nuestro dinero? Muy bueno. Es impresionante el nivel de pedo atómico de este señor. Yo no puedo creerlo. Este tipo está asesorado. Yo creo que lo asesoran mal a propósito a veces. ¿Llegará al corazón de la gente? Capaz yo, para mí hay una búsqueda así de, ah, mirá Antonita, se preocupa por nosotros. Bueno, es tremendo. Realmente la situación es complicada para Aerolíneas. En el presupuesto del año que viene ya sabemos que el principal objetivo es el déficit cero, primario, ¿no? Porque después tenemos un déficit gigante pagando los intereses de la deuda. Así que va a estar complicado cómo va a seguir el problema de Aerolíneas. El año que viene no sabemos qué va a pasar. Y bueno, va a haber que estar acompañando esa lucha a la cantidad de trabajadores. Julio Garro prohibió la marcha del orgullo en La Plata. Chan. La excusa es que no tiene suficiente personal de control urbano para garantizar la seguridad, ya que se realiza el recital de Roger Waters y un festival en la ciudad de los niños. Salieron de la municipalidad a querer aclarar los tantos. Diciendo, es mi parte preferida de todo esto. Dijeron, nosotros no es que prohibimos, recomendamos porque no podemos garantizar y... Es tremendo. Ellos salieron a decir muy convencidos que no es real esto que lo prohibimos, pero también Garro salió muy fuertemente a decir: en la ciudad queremos reglas claras, iguales para todos. Si en la fecha solicitada no se puede organizar, deben buscar otra fecha. Al fin y al cabo, es prohibirlo. Es prohibirlo. Es prohibir hacer la sedía, al menos. De mínima es prohíben que se haga este sábado. Aún así, la marcha se va a hacer porque no necesitamos ninguna autorización de ningún intendente y nada para movilizarnos, para exigir nuestros derechos. Sí está bueno dejar en evidencia las prácticas de la municipalidad frente a estos reclamos. Sí, por suerte hay un comunicado y se va a mantener firme la fecha, así que ahí estaremos. Un hombre fue condenado a prisión efectiva por amenazar a su expareja. Un fallo para proteger a la víctima. El hombre amenazaba a su expareja y madre de sus hijos por mensaje de texto y además no pagó las cuotas alimentarias. Pero bueno, situación pionera, ¿no? Esta cuestión de prisión preventiva sería también. 3 años le han dado al señor. Va a ser prisión domiciliaria por unas afecciones cardíacas que bla, bla, bla. pero bueno, se ve que hay una intención de rigurosidad en esta condena. Esperemos que realmente se lleve adelante y después no salga a los 6 meses por buena conducta en su casa, que sería muy difícil de probar. Pero nada, la verdad que es una muy buena noticia. Esta persona amenazaba con no solo con agredir físicamente, sino con hacer denuncias públicas de su ex pareja en la escuela donde trabajaba. Había una vez irrumpido en el trabajo que tenía en una casa, digamos, era una sucesión de hechos que bueno, llevaron a que se tenga que hacer la denuncia, a que se lleve adelante y que haya una condena firme. Así que, por suerte, una buena. Una buena. Y una mala, o no sé si mala, una redundante, una bizarra. Calamaro en contra del proyecto de ley de cupo femenino en la música, en los festivales. Algo comentaban las compañeras de Una Buena sobre este proyecto que busca llegar a una mayor participación o disminuir la brecha que existe entre la participación de varones, de bandas compuestas por varones y de mujeres solistas o bandas lideradas por mujeres, que buscan que el 30% al menos, cuando son más de 4 bandas, digamos, es como súper, muy poco exigente en un punto, pero cuando los festivales superan más de 4 bandas, que el 30% haya mujeres cantantes. Calamaro salió a bardearla, como no podía ser de otra manera. Unas cosas extrañísimas dijo, voy a citarlo porque la verdad que da para reírse un rato. Dijo algo así como: no creo que me hagan quemar mis discos de Miles Davis grabados por el patriarcado heterosexual que sometió a la música en el siglo XX. O Camarón con Paco de Lucía, uno de los cuales debería ser suplantado por un artista transgénero o similar. Me temo que soy un señor del siglo pasado. Sí, Calamaro. Sí, sos un señor del siglo pasado. Morir. Tranquilamente. Bueno, salieron igual, por suerte, rápidas, atentas, distintas músicas, Paula Mafia, Flo Palestani, Barbie Recanati, salieron a contestar estas barbaridades, a poner un poquito de luz sobre la oscuridad que tiró Calamaro. Así que bueno, esperemos que este proyecto siga su curso y que Calamaro no toque más en un festival. Pero además ya sabemos, ¿cuánto falta para que salga una denuncia? Para que salga una denuncia. Ya si sabemos. Es que no saltó y hay muchos abogados tapándola. Tené miedo, Calamaro, porque falta poco. Vamos. Estas fueron algunas de las noticias que hay que saber para salir a la calle, además de saber que hace calor. Si salís a la calle, salí con poca ropa. Poca ropa, mucho protector y una gorra. Sí. Pero bueno, también además de estas noticias están pasando cosas a nivel feminismo, a nivel sociedad. Hay nuevos debates que se van dando. Ya sabemos que nuestro querido amigo Grabois, amigo del Papa, principal amigo, ha hecho un frente con varias organizaciones y ha habido respuestas y contrarrespuestas. Se ha abierto un debate que ya está abierto hace tiempo, pero que las compañeras marcadas en el colectivo Ni Una Menos han sabido llevar a palabras muy claras. Hermoso comunicado. Eso es lo importante a resaltar en este momento, que es un comunicado claro en el que se pone en discusión un montón de cosas que si no terminamos asumiendo como naturales, digamos. Y me parece que es importante debatir un poquito más allá de las palabras que tiene el comunicado, digamos. No caer en respuestas fáciles de no estamos bajo el mando de ningún varón misógino ni reaccionario, sino me parece que si leemos un poquito más a fondo el comunicado, hay una búsqueda de que el feminismo construya otra lógica de poder, no la que exista, no importa quién conduzca la organización, sino de tirar por la borda lo que venimos construyendo y animarnos a hacer cosas nuevas, organizaciones con otro perfil, con otras estructuras. Sí, a mí lo que me pareció muy interesante del comunicado es cuando habla de cómo las mujeres, otra vez se nos pone, ¿no?, en un lugar de conciliar, de tener que bajar el tono a ciertas cuestiones que pensábamos que ya estaban saldadas y que ya no había discusión, para de nuevo un poco defender y aliarse con varones, ¿no? Cómo el patriarcado se vuelve a reformular de una nueva manera, diciéndonos que bueno, que es necesario para la unidad callarse un poco y bueno, ver qué hacemos, ¿no?, cuando vamos con un seguidor del Papa como candidato, qué sé yo. Y hay algunos mitos a derribar, necesarios. Una verdad y un mito, vamos con verdad y mito. Es verdad, está avanzando, las iglesias evangélicas ya lanzaron su partido celeste, Olmedo fue bendecido y se cayó el escenario, cierto. La Iglesia Católica es un mito que pueda ser un espacio donde, desde otra forma de concebir la fe, podamos generar una religiosidad liberadora. Hoy no. Hoy no están los referentes. Digo, por momentos se quiere comparar a Bergoglio con Camilo Torres. Me parece que está muy tirado de los pelos. Sí, sí, es la respuesta que han sacado, ¿no?, desde este frente hacia el comunicado, diciendo que en realidad era todo esto es una respuesta a la avanzada evangelista. Y ponen a la Iglesia como principal luchadora contra el régimen neoliberal. Cosa que podemos debatir bastante, porque me parece que difiere mucho de otras experiencias católicas del siglo pasado que han sido un poco más liberadoras. Claro, sí, por eso hay algo que es peligroso, que es dar por sentado como algunos debates, y sobre todo esta cuestión de la contradicción primaria y la contradicción secundaria. Cuidado, digamos, porque me acuerdo de organizaciones que movilizaron con la sociedad rural, pensando que la contradicción primaria en ese momento era el kirchnerismo. Cuidado que a veces terminamos aliándonos con cosas que no están tan buenas, sí, porque el enemigo está claro. Que el enemigo está claro no es suficiente para aliarnos con cualquiera. Sí, y para ir cerrando, me parece que lo que es interesante es que la cuestión de la contradicción y del desafío que plantea este frente, lo que hace es intentar como callar un poco el debate, porque lo que termina diciendo es que las feministas que no coincidimos es que no estamos viendo que ellos tienen la solución y que esa es la estrategia para derrocar a la derecha. Date cuenta, Abril. Me estoy intentando dar cuenta, pero no puedo. Vos sabés que intento leerlo y no me doy cuenta de la estrategia. Mientras volvemos a releer esta estrategia, a ver si nos termina de convencer, vamos a escuchar Mustafunk, Clona Spunk. Siempre está la vida, pero nunca escuchas. Puede ser en forma de violencia familiar. Y se da la cuestión que lo bueno nunca es lo que parece. La ciudad es lo mellizo, pero en realidad está todo triste, está todo mal, ponete a pensar. No necesitan sacarlo a festejar. Él lo hará por ti, también por mí. Pero Escuchando los sonidos en la alfombra roja, está la sangre que sacan de tus zanjas. Onda es la falta de cultura que nos caga. Ahora estás dispuesto a escuchar. Pero si son de los que están de acuerdo en que lo bueno viene cuando alguien no florece, una melancolía sobre tu fatalidad. Saca la ira afuera, esa es tu realidad. No necesitas. Sé que no a festejar, y lo hará por ti, también por mí. Feliz sacando basura, sacando la pija afuera, dando a la señora, rompiendo la vidriera. Feliz sacando basura. Estamos en la web radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Radio Nauta. 7 años. Pura ira. Están agitando las aguas, Maramí, digamos, hay como un clima de decreciente conflictividad. Con una ametralladora en la mano. Para deconstruir, para combatir estereotipos. 7 años construyendo comunicación popular. 7 años de autogestión. 7 años pecando al aire. Para terminar con la tortura hospitalaria. Para garantizar tus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Para acompañarte en el desarrollo de una sexualidad libre, amorosa y desde el deseo, contás con nosotres. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. ¡Eso es! Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radio Nauta 106.3. Hace un rato decíamos que se viene un fin de semana de lluvias, de tormentas, que algunos te tiran la opción de metete adentro, mirá Netflix, y nosotros decimos no, salí porque hay muchas cosas para hacer, y una de esas cosas que va a haber este fin de semana es una presentación de 2 obras, tenemos acá parte de los elencos. Son unipersonales ambas, así que tenemos los elencos completos de las 2 obras que se van a estar presentando este domingo en el Olga Vázquez. Así que estamos con Federico y Agustina. Buenos días. Buen día. ¿Cómo estás? Cuéntenos, si quieren, de a una, una a la vez, ¿no? O bueno, intentemos saber cómo sale, de qué va cada una de las obras y de qué va este ciclo que se está haciendo los domingos en el Olga, donde le están dando un espacio al teatro, al clown, a las artes escénicas. Bueno, voy a arrancar yo. Siempre es tan difícil esta parte, me duele la panza, es como... Estoy enamorada, me parece. ¿Te animás a subir un escenario, a hacer una obra? Sí, pero la radio, viste, es un lenguaje nuevo. Bueno, el ciclo, primero. Este año se... No se formó porque ya existía, pero se consolidó y tomó bastante ímpetu lo que es la Comisión de Actividades Culturales. Realmente está cambiadísimo el espacio. El otro día vine a probar las luces y han hecho un montón de avances, les pibes, así que muy piola, con el telón, la consola, bueno, nada, cosas importantes a la hora de traer un espectáculo escénico. Y nosotros fuimos invitados con el Fede, siendo parte del Olga desde hace un par de años, participando del colectivo de talleristas, y fuimos invitados a presentar nuestros unipersonales. El mío se llama Chocha de la Vida, es una creación mía, y me dirige Andrés Caputo, que es un amigo payaso. Nada que ver con el Caputo, ¿no? No. Ah, está bien, no, por si acaso. Andaba con problemas, lo echaron, ¿viste? Y me vino a dirigir. Ah, no, y bueno, les cuento un poco de la obra. Por y favor. Después habla el Fede. Bien. La idea nace en el 2015, cuando yo me empecé a cuestionar un montón de cosas en relación a mi ser mujer y a los mandatos que tenía, y mandatos que ni siquiera sabía en ese momento que eran mandatos, y costumbres, y bueno, un montón también de episodios sufridos y vividos a partir de ser mujer. Como todos ya deben saber, en relación a abusos, acosos, depilación, que fue algo importante para mí, que... Me lo empecé a cuestionar como, che, yo alguna vez me pregunté a mí misma si me quería depilar. Y en Junín, que es la ciudad donde yo vengo, era como, sos mujer, igual depilada, por favor. Se te ve los bigotes, era terrible. Y bueno, nada, haciendo camino, conociendo otros mundos, pude ver que esa era una posibilidad y me enojé mucho conmigo, con mi familia, con la sociedad. Y bueno, ahí como creciendo y encontrando que existe la posibilidad de ser independiente, autónomo y tomar decisiones propias y de construir un montón de patrones que nos imponen al nacer y con los que crecemos y que luego repetimos. Entonces nace esta idea y una de las primeras cuestiones que se me vienen a la cabeza es si existe la obra Monólogos del Pene, que era una obra que yo había escuchado mucho, tiene que existir Monólogos de la Vagina. Entonces la busqué y la escritora es una estadounidense feminista que se llama Eve Ensler y que hizo un trabajo zarpadísimo en relación a la mujer, viajó por todo el mundo tomando testimonios con temas que conciernen a la mujer como... el parir, la sexualidad, el disfrutar, el menstruar. Bueno, un montón de temas que de repente a mí me estaban tocando muy de cerca, muy intelectual y físicamente. Y su obra me ayudó también como a organizar un poco mi idea. Y no solo la obra estaba escrita, que es preciosa, la recomiendo, sino que además está filmada y actuada por ella. Así que es como... un trabajo valiosísimo, y a partir de esa experiencia yo pude empezar a hacer mi propio camino y recorrido, y que se fue construyendo durante un montón de tiempo, y también yo empecé a ser más consciente y a estar más perceptiva de todas las situaciones que se me daban. Aparte, se me empezaron como a densificar cosas, me pasaban cosas muy locas. Puedo contar un montón, pero lo voy a dejar para el próximo capítulo. Tengo una pregunta de cómo toda esa bronca, esa ira, se transforma en una obra de clown. Una piensa primero clown, dice, bueno, me voy a reír, divertido. ¿Cómo se transforma, cómo se traduce en ese lenguaje? Yo, en este momento, de quien más estoy enamorada es de esta técnica, del clown. Y... yo estudié actuación y viajando conocí a unos profesores payasos e hicimos un intensivo, y cuando entendí por dónde pasaba, dije, no, quiero ser más actriz, quiero ser payasa, y empecé un camino profesional y artístico. Y cuando pensé en esta obra, la verdad es que varios profesores me decían, pero hacela desde el teatro, si es tu lenguaje. Y yo estaba empecinada que no, porque quiero darle esto a la payasa y que ella juegue y que pueda reírse de su propia verdad. En esto de que la payasa un poco es un personaje, pero a la vez es un personaje que toca todas mis profundidades. Así que por eso decidí animarme, que me costó bastante, porque creo que el camino del clown es para toda la vida, como que hay payasos que dicen que recién a los 60 años de ejercitarlo entendieron, y bueno, sé que un poquito debe ser así, pero acá estoy arrancando este viaje y ya me puse las chalupas y de ahí no me bajo, así que bueno, eso, con la máscara, ahí vamos. Sí, súper interesante. Yo tengo un amigo actor que me contaba que la dificultad... Estoy hablando sin saber, obviamente, ¿no? Yo tomo de otra persona. La dificultad es encontrar la versión de cada uno de su clown y cuál es su gracia y su estilo de hacer reír. Y eso me pareció que súper interesante por el nivel de búsqueda que implica eso y de estar todo el tiempo... Me imagino que a medida que creces y que va pasando cosas en tu vida, va cambiando también tu personaje, tu forma de hacer reír y de reír vos. Sí, totalmente. Además, trabaja con cosas que socialmente están prohibidas, bloqueadas, censuradas, como por ejemplo el error. Cualquier error para el payaso es una oportunidad y nosotros... Nos educaron que no puede haber el error, que el error es algo malo, y como desmitificar eso y aprovecharlo y abrazarlo es como resarpado para la vida misma. Sí, súper interesante. Bueno, ¿y querés contarnos vos, Fede, de qué va tu obra? Bueno, por mi parte la búsqueda es bastante parecida un poco a... No te copies, Fede. A lo que se dio con... con Agusa. Yo había hecho un texto pensando en una intervención más de 10 minutos, como para una varieté o algo así. Se lo llevo a Marita Cayaza, que es la persona que me está dirigiendo. Para todo esto, unos años atrás, yo vine a un intensivo de clown a Olga, que las profesoras eran Agustina y Marita. Y ahí yo terminé haciendo el taller con ellas. Entonces ahí conozco un poco el clown, me termino también como enamorando de toda esta técnica teatral. Un día le llevo a Marita el texto y me dice, con esto tenemos para hacer una función entera. Y lo empezamos a desmenuzar un poco y a jugarlo también desde el clown, desde la improvisación. Y bueno, un poco fuimos armando el guión entre los dos, y se fue armando un poco. Y la obra va también un poco en la búsqueda de esto de autocriticarme, quizás, la forma en que acepté lo que hicieron conmigo, digamos, en esto del machismo, ¿no? Y cómo nos van criando desde que nos dicen eso es de nena, los nenes no lloran. Entonces está abarcado un poco desde ahí, como diferentes actores sociales, cómo van construyendo a una persona y cómo uno termina aceptando eso. Las dos obras tienen que ver con esto de una... un repensarse en esta construcción social que somos. Sus payases, ¿se repiensan esto? ¿Qué juega ahí? Digamos, ¿se traslada todo esto al payaso, a la payasa? ¿O el payaso puede ser políticamente incorrecto en algunas cuestiones? El payaso tiene que ser políticamente incorrecto, sí. Es su naturaleza. Pero yo, pobre, a mi payasa... Le digo bastante lo que decir. A veces sí. A veces aparece Agustina ahí como queriendo reafirmarse a sí misma y... Este domingo no lo voy a hacer, lo prometo. Va a aparecer con chaparrón. Así se llama mi payasa. A mí me pasa un poco al revés. Yo también vengo por ahí un poco más del bufón. Hace un par de años hicimos con Agustina un taller de bufón. Y fue como que me encariñé mucho con esa técnica. Y me sale un poco más natural el bufón que el clown. Entonces como que estaba ahí un poco entre medio, entre el clown y el bufón lo que hago. Y descarrilo un poco más y está Marita por suerte para... para quienes no estamos muy al tanto de la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre bufón y clown? Bien. En la técnica por el clown, corregime, Agustina, si, ay, no, si me por equivoco. Favor. Es como que... Hacete cargo de esto, vos te metiste ahí. Uno termina, expone cosas que le avergüenzan y demás, y generas sensaciones en general. El clown suele ser más empático. Puede hacer llorar, puede hacer reír, puede lo que sea, pero siempre es como un personaje más empático con el público. Las risas van del público hacia el clown. Como que el clown toma todas esas cosas para que se rían de él y sabe, aprender a reírse del mismo. El bufón cambia la dirección de la risa. El bufón se ríe del público, genera la risa con la atención del público. Un jodido. Sí, sí, sí. El bufón expone sus peores miserias. Las partes que menos le gustan a uno de su cuerpo, como que labura mucho también desde de lo que es uno. ¿Cuáles son las cosas que más le molestan a uno? Si, no sé, es ansioso. Si, esas cosas las termina exponiendo más en su bufón. Y a través de eso, después hace como toda la parte más denunciante, si se quiere. Entonces lo que genera es, yo soy esto, pero ustedes también son eso. Y como que revuelve un poco más, es un poco más agresivo. Para los espectadores vergonzosos como yo, por ejemplo, bufón, no voy a ir a ver nunca. No, pero no. Al fondo, te sentás bien al fondo y ya. Pero no necesariamente el bufón no hace partícipe al público. No es necesario. Ah, está bien, es más abstracto. Claro, en mi obra en ningún momento participo con el público, por ejemplo. Pero sí está esto como las dos técnicas comparten, y está acá donde tengo un conocimiento técnico que lo voy a hacer relucir al aire. No hay cuarta pared. Exactamente. ¡Apa! Sí, todo el tiempo está el diálogo con el público, que es el que está ahí, es el verdadero. Y también un poco eso, que las obras se terminan de formular en relación a las personas que estén presentes en esa función. No como el teatro, que por ahí es una historia y la historia se repite por más que el actor esté presente en todos esos sentimientos y en todo eso que está narrando, pero los payasos trabajan directamente con lo que el público le da. Así que podemos verla muchas veces y podemos ya encontrar cosas distintas. Sí. Para repetir, para que la gente tome nota... día, horario y todos los datos que sean necesarios. Este domingo 11 de noviembre a las 20 horas arrancamos con Chocha de la Vida y luego hacemos 10 minutitos de tomar aire, una cerveza, charlar un poco y después se viene Macho Menos. Perfecto, así que queda hecha la entrada, ¿cómo es? Eso, es a la gorra el espectáculo, así que todas, todos, todes están invitados. Buenísimo. ¿Algo más? Sí, yo quería compartir algo más. Voy a aprovechar el medio para hacer una denuncia pública. A la mierda. Porque el otro día, bueno, vengo bastante sensible con toda la situación que estamos viviendo las mujeres, que no es que la estamos viviendo de ahora, ya lo sabemos, pero ahora al estar tan expuesto y tan visibilizado, es como muy impune. Y bueno... yo soy de Junín, como ya dije. Este fin de semana fui a ver a mi familia, me desayuno la noticia de que violaron a una piba. La semana pasada mataron a otra, un mes atrás mataron a una nena de 11 años, o sea, viene muy violenta la cosa. Y hace poquito, no sé si sabían, que denunciaron a un director de teatro que se llama Omar Pacheco y el tipo se suicidó. Y leí una nota de un varón, no me acuerdo quién, cómo es su nombre, pero que estaba muy interesante, donde planteaba esta cuestión de si la obra artística era independiente de la ética del creador. Muy interesante y muy debatible el tema, pero en esta carta lo que hacía era exponer la miseria de este chabón que se suicida, hacerlo cargo de su muerte, decir que era una situación más de... imposición de poder y de opresión a las mujeres denunciantes. Y bueno, y junto con varias compañeras estamos haciendo una denuncia sobre mi profesor de teatro. Yo estudié en Buenos Aires, que se llama Diego Bursomi. Lo voy a escrachar así públicamente porque durante muchos años yo estudié con él y era uno más de estos profesores que ejercían mucha manipulación sobre los estudiantes y mucha violencia psicológica, donde los sometía a creer que toda su vida no valía una mierda, perdón, la palabra mierda, y el típico que se garchaba a todas sus alumnas, y que yo en ese momento pensaba cómo personas tan inteligentes, tan hermosas, pueden acceder a esto, pero creía que era un tema personal y bueno, no. Hoy en día lo escrachamos por Facebook y lo quería traer acá porque me parece que es necesario que se siga, nada, denunciando y exponiendo, y gracias por abrir el espacio. ¿Hay alguna nota que podamos compartir, algo...? Sí, está subido a un blog, después se los comparto así... Lo podemos poner en la página y en nuestro Instagram, así lo podemos seguir multiplicando. De una, porque sigue la escuela abierta y hay un montón de personas que siguen yendo y no creo que haya cambiado. Bueno, muchas gracias por compartirlo. Bueno. Nada, repetimos para seguir apoyando estos espacios de teatro también y estos espacios que buscamos que sean libres de violencia de género, donde podamos construir otras lógicas, que se acerquen este domingo al Olga, acá 60, 10 y 11 a partir de las 20. De una. Muchas gracias, Agus, Fede, nos vemos el domingo. Dale, de una. ¿Habían elegido, perdón, habían elegido una canción? Sí, yo había elegido presenten. A la luz de La risa de las mujeres, que es de Rosa Zaragoza, una española, no sé si es de ella el tema, pero la versión que elegí. Y bueno, habla un poco eso del empoderamiento y es muy con un ánimo muy festivo, por eso la elegí. ¿Y vos, claro, bueno, yo había elegido una canción que fue la que estuvo de introducción cuando empezamos, que es un tema instrumental que uso a la obra del domingo, que es de Juan Pablo Pérez, un músico entrerriano. Perfecto, vamos entonces con eso. Nuevos hombres del mundo que se enfrentan Radionauta. 7 años. Pura gula. A las 4:20 me fumó uno. Tenemos hambre con Pablo en el estudio. Qué asco. 7 años construyendo comunicación popular. 7 años de autogestión. 7 años pecando al aire. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. El arte por sí solo no hará la revolución, pero la revolución es imposible sin el arte. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Haciendo dedo a la mansa, saludando a los escarpas desde un camión. Mi sabayana, su tu colchón. 12:05, ya se partió este viernes. Se ha partido en dos y quedan las horas calurosas por delante hasta que llegue en algún momento algún alivio, algún aire fresco, unas patas en la palangana con agua y hielo, ¿no? Algo así que nos refresque. Un manguerazo, una bombucha desubicada en noviembre. Cosas que pueden alegrarte o no el día, pero te van a refrescar seguramente. Vamos a leer algunas consignas que nos han ido llegando, que quieren ganarse 200 pesos para gastar en Mat Pollo, tu pollajería mía, Mat Pollo, 10:44:45, Mat Pollo. Nos llega uno que dice lo siguiente: hago la columna de cine, nos vemos el viernes. La gran mentira de Valentín Carmín, que ya está participando, que tendría que estar acá, pero no, nos mintió. ¿Cómo nos ha clavado? Y también en esa línea va la de Lore, ¿no? Llego más tarde, me duele todo el cuerpo, y luego, bueno, acá estamos, ¿no? Nosotros dos bancándola, las mentiras con las que empezamos este día. Acá me mandan, hay un manifiesto de mentiras. A ver. ¿Los puedo leer todos? Léelo. Les leo todos un manifiesto. La conciliación de clases. Que Dios vive en Roma. Que Bergoglio es progre y no se cayó en la dictadura genocida y con los curas pedófilos. Los mandatos patriarcales como la maternidad obligatoria y siguen. Y después manda otro mensaje. Que Trump ¿qué? Esta parte no la... Acá hubo un problema con el auto, la autoedición, ¿viste? El autocorrector los mensajes. Pero bueno, básicamente con esa ya Celina Rodríguez está participando por los 200 pesos de Mat Pollo. Muy politizada, muy de izquierda, diría Mirta. Siempre. Pero también tenemos otras, como por ejemplo nos dice Marula, aumento de sueldo del 30%. Pobre, esa mentira es muy dura. Muy fea. Es muy fea esa mentira. Es muy fea y pasa casi todos los años. ¿Vos decís? Todos los años hay un aumento que no se da. Ah, es una mentira que no se cumple. Hanna nos dice, te juro que voy a cambiar y es por tu bien. Sí, esas son feas mentiras, feas. Esas son clásicas. Sol Naranja nos dice una muy buena, pero que se cortó, así que le pedimos que nos vuelva a escribir por privado para ver si la podemos continuar, porque parece interesante. Dice, cuando era chica vivía diciendo que mi viejo estaba muerto. Dice, de grande empecé... Claro, y continúa, como que nos falta... Falta el desarrollo de eso. Por favor, Sol Naranja, escribinos, porque estamos con intriga acá en el piso. Queremos saber cómo sigue la historia. Acá Panoctávico nos dice esta mentira que es muy buena también. Hoy no puedo, justo me agarró la yuta de testigo para un allanamiento. Es buenísima. Cosas que pasan. Nuestro productor Kimei dice que también la dijo esa mentira, así que se ve que es una mentira. Se me hubiese ocurrido la mentira del testigo. Muy después, compleja. Cuidado, vamos a dar también tipo mini consejitos para las mentiras. Cuidado con la complejidad de la mentira. La mentira tiene que ser lo suficientemente sencilla para poder sostenerla, pero tiene que tener algo intrincado como para que no parezca algo muy básico. Tiene que haber detalles. Pero cuidado, si no saben ni cómo es un allanamiento, no abusen esa mentira porque le van a hacer dos preguntas y se van a dar cuenta. También quiero decir un consejo para las mentiras. Si es alguien que no conoces tanto, lo que te conviene hacer es mentir con algo sensible que no te pueda preguntar, porque es demasiado privado. Algo sensible que diga, bueno, no le pregunto. Porque... No, me meto ahí. Claro, exactamente. Milo nos manda una, por ejemplo, esta supongo que será cuando vas a buscar un trabajo, que le han dicho, muy buena entrevista, en estos días te llamamos. ¡Ay, oh, Dios! Terrible, qué feo y vos eso. Estás esperando ese día todavía. Cosas que pasan. Y dice también, esa carrera la haces así nomás. Ah, esa es terrible. Esa no sé quién se la dijo. ¿Quién te dice eso? Odia a esa persona, es totalmente mentira. Y acá un amigo me dice, cuando un cubano nos dijo que era campeón mundial de boxeo. Vos sabés que me pasó, en Cuba te mienten mucho, yo les quiero a los cubanes, pero son mentirosos. O sea, quieren ver si te pueden sacar un pesito. Yo creo que tiene una cuestión de agrandar la verdad... Pero no sabes cómo nos lo quería mantener. Decí que bueno, después pudimos meternos en Google a ver qué onda el nombre que nos había dicho. Y era realmente un boxeador famoso, pero no era él. Tenía como 40 años más que él. Acá tenemos uno que nos manda Ela. Dice, ya acabé. Ah, bueno, eso es heavy. Son cosas que pasan. Y Zurita nos dice, Ioma, la semana que viene tenés el depósito. Fuerte esa. Kimé nos dice, cuando militaban en la estudiantil, lo que hoy es la Mella, nos dijeron que en otra facultad habían abusado a una compañera para que salgamos con más garra. Un año después me enteré que era mentira. Fuerte, tremenda. Fuerte mentira. Tremenda. Otra denuncia en la radio, te digo. Hoy es un día de denuncias. Somos como un micrófono abierto a denuncia. Mandá también tu mentira y tu denuncia al 221-670-5190. Y nos vamos con esta última, ¿te parece? Sí, dale. El Estado somos todos. Esa es bien de secundaria. Gran mentira, grandísima mentira. Y nos vamos a descansar un poco de estas mentiras con música. Yeah. hay que prenderse fuego. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Nosotros no mentimos, prometimos dos cosas: que iba a haber entrevistas y que íbamos a proponer muchas cosas para hacer el fin de semana de lluvia. Ah, bueno, qué bien. Y vamos a cumplirlas. Me había olvidado de nuestras promesas, por eso te digo, qué bien que las podemos cumplir. Qué bien que las podemos llevar adelante. Otra actividad para este fin de semana, sábado, la Gran 7, cumpleaños. Para eso nos visita Steffi, para contarnos un poco con qué nos vamos a encontrar este sábado y una suerte de síntesis de lo que son 4 años de la Gran 7. Así es, como dijiste, fin de semana de lluvia, y como no podía ser de otra manera, cada vez que hacemos un evento grande, diluvia en la ciudad. Tienen ahí una maldición. Como si no tuviéramos el techo arreglado nosotros. Así que bueno, vamos a ver cómo incluimos las cataratas y las goteras en la presentación el sábado. Que estamos cumpliendo 4 años, 1 año en nuestro galpón nuevo y bueno, 3 años en el galpón viejito. Mucho trabajo este año, así que es un poco la síntesis del año duro que vivimos, coyuntural, político, social, y en nuestro caso de mudanza y todo el arduo trabajo que fue montar el nuevo galpón. Así que bueno, mucha fiesta, viste que nosotros no somos de fiesta en realidad. No somos de fiesta. Pero bueno, vamos a hacer una varieté extendida. Es una varieté como hacemos siempre, una banda que abre, que es Yunga, nuestro presentador estrella, Jorge Belmondo, que es el presentador del Circo de la Gran 7, con sus asistentes de pista, y números de circo, teatro, danza, en su mayoría amigues, pero gente que habita el espacio, talleristas, gente que le pone el cuerpo así, con el mismo amor que lo que gestionamos el espacio. Así que es una oportunidad para festejar entre amigues. ¿Desde qué hora? Desde las 9 de la noche y sí, cierra la varieté La Destropical. Voy a aprovechar ya que estamos con las denuncias y esas cosas. A ver. ¡Wow! ¡Qué viernes! Seré el descargo. Denunciativo. Ay, sí, porque aparte ayer me quedé muy enojada. Recibimos la visita de nuestros enemigos de Control Urbano. Descontrol Urbano. Nosotros pedimos una carta a la municipalidad correspondiente, nocturnidad, etcétera. Bueno, para no hacerla muy larga. Con el permiso de las 3 de la mañana, la única fiesta, el único evento extendido que hacemos en el año. Y ayer vino Descontrol Urbano a decirnos que no podemos, que es hasta las 2 de la mañana. Les vinieron a anunciar que ni se les ocurra, básicamente. Tal cual. Van a estar ahí pendientes. Más o menos. En realidad vienen a decirnos, aparte nos tocó un inspector, chiquillos, no saben lo que era. Se sabía la ordenanza de memoria. La de los centros culturales. Un evangelista predicando la palabra del Señor, pero de la ordenanza. No, era fue tremendo. Yo prometo estudiar más para la próxima. Estaba con la ordenanza. Bueno, finalmente nos negamos a firmar, pero bueno. Todo esto lo cuento para, además de para visibilizar la persecución a los espacios culturales que venimos teniendo. Bueno, acá en el Olga Vázquez también sucede. De hecho, ellos citaron a Olga varias veces dentro de la conversación. Miedo. Ay, sí. ¿Qué dijeron? Después hablamos fuera del aire. Después les cuento. ¿Por dónde nos van a atacar? No, un poco esto, como respetar las ordenanzas se contradicen, la de nocturnidad, la de los centros culturales, toda esa burocracia que nunca funciona bien, como ya sabemos. Y se acercan a todos los espacios a avisar que los centros culturales tienen permiso hasta las 2 de la mañana. Esto lo cuento en realidad para avisarle a la gente que va a venir, que vamos a intentar convocar a las 9, para que 9:30 bien puntual arranque. Nosotros estamos acostumbrados a arrancar 10, 10 y piquito, no va a ser el caso, porque ya que es una varieté un poco más larga, la idea es no tener problemas y terminar cerca de las 2 de la mañana. A pesar de que la inspectora dijo, bajen la música y sigan. No pasa nada. No pasa nada, pero depende de la voluntad del inspector o de la inspectora. Claro, la verdad que no nos queremos arriesgar. No, está bien, está bien. Igual puede que se estire un poquitito. No lleguen tarde. No lleguen tarde, eso sería lo ideal. Así ven la primera banda flashera que tiene proyecciones y es una música. Está buenísima. Yunga, lo pueden buscar también. Yunga, ¿cómo se llama? Con Y. Con Y. Yunga. Sería. Ah, como las... Sí, no sé bien cómo si es Yunga o Yunga. Pero búsquenlo. Es algo de la, una, un tipo de es selva. Es una, ¿no?, selva nublada, sí. ¿Una selva cómo? Yo fui, estuve de pasantía en las yungas tucumanas. Claro, ahí por Tucumán. ¿Cómo verdad se dice? ¿Yunga? Yunga, me parece, yunga, con Y. Yunga, no sé. Yunga. Depende si sos de Santiago del Estero o bueno, de la capital. Bien, así que bueno, convocamos a la gente a que se venga tempranito, birra artesanal, comida, panadas, pizza, papas fritas de la cocina de la Gran 7. Son buenas las papas. Las papas se cortan en el día, se pelan, se cortan y se hacen nada de sintético, nada de papas compradas. Papas de verdad y frescas. Papas de verdad, sí. Entrada, salida. Entrada libre a la gorra, como siempre. Desde el espacio nos parece trabajar con esta política de la inclusión, de que todos y todas puedan tener acceso a la cultura y al arte sin ponerle un precio, sino dándole la posibilidad a la gente a que le ponga un valor. Y la verdad que la gente responde muy bien a eso. Como somos muchos artistas, laburando siempre en todas las varietés, y la verdad que a diferencia de otros eventos que hacemos, la gente que viene a la varieté sabe valorar muy bien el laburo que hace les artistas y la gente que gestionamos, así que nos encanta trabajar a la gorra. Qué bueno que se pueda hacer todavía eso, porque bueno, está complicado el ambiente económico. Me parece que está bueno también recordar esto que vos contaste de que los fueron a visitar los de Control Urbano, la importancia también de estar presentes en lo que se está debatiendo del nuevo código contravencional. Así que nada, hay que estar atentos, hay que estar organizados, hay que salir a la calle. Y bueno, ¿querés contarnos de nuevo el día, fecha y hora, si recordamos? Es el sábado 10, mañana, a las 9 de la noche, bien puntual, en calle 62, entre 1 y 115, en la Gran 7, el nuevo galpón, que además está hermoso, estuvimos toda la semana embelleciéndolo para el cumpleaños. Van a tener nuevos vecines, ¿no? Vamos a tener nuevos vecines. Van a tener nuevos vecinos. La gente de En Eso Estamos se muda al lado nuestro. Lo bueno de nosotros funcionamos dentro de Cita, esto ya lo conté en otra oportunidad que me entrevistaron, así que nuevamente agradezco siempre el espacio. Cita, que es una cooperativa textil, con los tarifazos de hace un año y medio, tuvo que frenar su producción y su única salida fue empezar a alquilar galpones de la fábrica, así que bueno, le agradecemos un montón también esa oportunidad que nos dan para tanto los espacios culturales como las cooperativas de trabajo, de poder habitar ese espacio y seguir creciendo. Ellos son una masa, la verdad. El 29 de noviembre cumplen 67 años. Wow. Así que vamos a organizar una fiesta que es interna, les estoy invitando, pero les cuento que está buenísimo porque lo organizamos entre todos los que habitamos la fábrica hoy. Muy bueno. Para conocernos, para ver cómo conjuntamente podemos sacar adelante nuestros proyectos y laburar colectivamente. Eso es impagable, la verdad. Qué lindo. Muy bueno. Qué linda la organización colectiva. Me emociono. Me emociona. Sí. Es la gran verdad, la organización colectiva. Realmente es lo más lindo. Las grandes mentiras. Si les parece, vamos a hacer como un adelanto. Vamos a escuchar a La Destropical, que va a estar cerrando la noche del cumpleaños de la Gran 7, Bananera. Vamos a escuchar. Thank you.

Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Para iluminar hay que prenderse fuego. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Hoy nuestra efeméride tenía que ver con el movimiento Riot Girl, o chicas revoltosas, o revuelta de mujeres, o como quieran traducirlo, movimiento punk feminista independiente, autogestivo y muchísimas otras adjetivos serían. Me cuesta sí, un poco adjetivos. Bueno, vamos a hacer un bloquecito, si te parece, para hablar un poquito más sobre el punk feminista o el punk disidente. Como sabemos, o seguramente intuimos, o nos han contado, el punk nace cuestionándolo todo. Me gusta el punk. Es bueno el punk. Más que escucharlo, te soy sincera, me gusta todo lo que representa. Hay una cultura punk alrededor de la música que es muy buena. Tiene cosas muy interesantes. Como todo, tiene algunas desviaciones o... Desviaciones es rara palabra. Pero bueno, a veces se aleja de lo bueno el punk o la cultura que lo rodea. Pero bueno, nace, como decíamos, para cuestionarlo todo. Musicalmente nace para cuestionar esas canciones largas, donde había mucho instrumental, donde era mucho ácido lisérgico y cuelgue. Y el punk era más de bolsa de pegamento, porro, ¿no? Era como más corto. Todo más corto, todo más crudo, más rudo. Y bueno, nace. Mediados de los 70, 74, podemos decir, explosión en los en el 77. Y pasa algo que pasa en todos lados, que, como decíamos, las cosas del mal se meten en todos lados. Sí, así es. El punk intenta ser contestatario, revolucionario, rebelde, pero bueno, es difícil salirse de todo lo que es el patriarcado, ¿no? Y las prácticas jodidas que reproducimos. Así que de toque nacen bandas que vienen a cuestionar esas prácticas, como así de las viejas. Podemos nombrar a Nervous Gender o Género Nervioso. Buzzcock con Pete Shelley a la cabeza, que hizo bueno, muchísimas canciones hablando sobre su su orientación sexual en el mundo del punk. Y como que nacen de alguna forma, más allá de que nacen en tiempos distintos, pero dos grandes movimientos. Por un lado el Riot Girl, que era el que veníamos hablando, sobre todo encabezado por mujeres, que toman las riendas en las bandas, en producción de fanzines, encuentros, ciclos de cine, digamos, como esto que decías de toda la cultura que rodea. Bueno, los movimientos de esto hacían no solo música, sino producciones artísticas varias. Claro, tomando el do it yourself, el DIY, entonces lo que hacían era que no solo fuera una cuestión de la música contestataria, sino también ampliarse con exposiciones de arte, fanzine, activismo, militancia política, para un poco no solo estar contestándolo y disputando a la sociedad en general, sino dentro del mismo movimiento punk. Así es. El otro movimiento, que es previo, es más de los 80, cuando el punk ya como decae, la efervescencia esa, aparece el queercore o homocore, que es un movimiento cultural, social, político, que está, sobre todo en este sentido, está encabezado más por bandas que tienen, hay putos que a la cabeza de las bandas, digamos, está más orientado a ese rayo de mujeres. Queercore, sobre todo puto, más allá que hay lesbianas que hacen queercore, hay distintas identidades. Una de las bandas como más reconocidas es Pansy Division, una banda de punk puto. Y Bruce LaBruce, que es como el que lleva el homocore a otros, o el queercore a otros niveles, que es un director de cine que ha hecho muchísimas películas, e incluso películas sobre todo el movimiento queercore. Bueno, Argentina no es, no se aleja de este proceso. Hay experiencias que se unen con estas realidades que van pasando a nivel mundial, tal vez con años de diferencia, porque todo llega un poquito después. Sí, también llegó un poco más tarde por el retraso que tuvimos con las dictaduras, ¿no? Que lo que hizo fue atrasar el proceso que se estaba dando internacionalmente. Para nombrar algunos hitos importantes en lo que es el queercore en Argentina o el movimiento Riot Girl, está el fanzine Homoxidal 500 de Rafael Alekman. Alekman, que un apellido muy difícil, Rafael. Y bandas como G-Devil, Fan People, que allá por el 97 hicieron un disco compartido entre las dos bandas que llamaba El aborto legal asesina mi libertad. Es muy bueno, hay que retomar esas cosas y investigar un poco más, porque yo, por ejemplo, no sabía de eso. 97, estamos hablando de hace 21 años atrás, y hay gente que dice que esto recién empieza, ¿no? Hace mucho que estamos dando la batalla por ampliación de nuestros derechos. Bueno, vamos a ir a una cuestión más particular. Vamos a hablar de una banda brevemente y vamos a escuchar lo que está sonando de fondo. Es Pura Ura, una banda de General Roca, Río Negro. Una banda que une dos cosas que están muy buenas, que es la identidad mapuche y el feminismo. Es muy interesante. Yo estoy leyendo un libro sobre mapanquis. Es muy bueno todo lo que se está dando. Bueno, ya hace varios años, ¿no? Pero da para investigar un poco. Me parece que da para hacer una columna aparte sobre todo eso y entrevistar gente. Te lo digo así, al aire te tiro la propuesta. Lo vamos a hacer. Podemos entrevistar a las compañeras de Pura Ura. Sacaron un disco, se llama Insumisix. Sumisix. Y es un disco potente, crudo, punk, mapuche, feminista, y vamos a escuchar Abortar el Sistema, de Pura Ura. Periodistas religiosos, todos creen que pueden opinar sobre mi cuerpo, que la sangre de Cristo, la costilla de Adán. Lo cierto es que de mi útero siempre nacerán. Yo quiero abortar, yo quiero abortar, ella quiere abortar, yo quiero abortar. Fascistas, fanatismo religioso. No podés hacer esto, tampoco hagas aquello. La decisión es mía, la cuerpa me pertenece. Mejor cerra la boca mientras tu ira crece. Yo quiero abortar, lo querés entender. La realidad es dura, no deja de suceder. La legalización no consiste en matar, lo contrario, salvar vidas, eso que vamos a lograr. ¡Yo quiero abortar! ¡Yo quiero abortar! ¡Yo quiero abortar! ¡Yo quiero abortar! ¡Abortar! ¡Abortar! ¡Abortar! Viernes, tus oídos lo saben. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Faltan 15 minutos. Qué rápido que se pasó, ¿no? Se pasó volando. Lo bueno es que ya después viene el fin de semana, la lluvia. Las actividades. Seguimos haciendo entrevistas, seguimos hablando de cosas que van a pasar este fin de semana de lluvia, que nos obligan a salir de nuestras casas, de nuestras comodidades, para ir a disfrutar, ir a apoyar a la cultura popular, autogestiva, a gente que hace cosas para que estemos mejor. Gente bien, ¿no? Gente de buena familia. Sobre todo buena familia. Gente importante que no puede llegarse hasta la radio porque sus fans se le tiran encima. Estamos hablando de Mica Cortese, quien está del otro lado en el teléfono. Hola, Mica. Hola, ¿cómo estás? Me hacen reír. Y vos a nosotros también. Gracias por ese preámbulo de presentación y bueno, no es tan cierto lo de los fans. Yo es porque tengo que trabajar y no me pude hacer presente físicamente. Estoy por dar una clase. ¿En este momento? ¿Dónde estás en este momento? Estoy en una facultad con 200 personas en altavoz. Ah, no, mentira. Saludo a todos. No, estoy en mi casa por dar una clase particular de canto. Está bien. Este sábado vuelve la pijamada, la noche íntima de Agatha y Gala. Así es. ¿Qué es para aquellos caídos del catre que no entienden nada y no saben de qué se trata esto? ¿Qué es esta pijamada? Bueno, en principio Agatha y Gala son dos personajes que venimos haciendo, ya este es nuestro segundo año con Noche Nacha, actriz, cantante, y bueno, es una convivencia de dos amigas, digamos, en una habitación en la que cuentan secretos, tiene un poco ese contexto escénico de humor, que van ellas como jugando a contar intimidades y se hace un montaje como de entrevistas televisivas y en el medio hay música y hacemos canciones modernas y canciones de los 90 y nunca sabemos cuánto dura porque nunca lo tenemos muy establecido, pero más o menos son entre 40 minutos y una hora, un poquitito más, que bueno, mañana se va a dar en Casa Laberinto, que bueno, no lo conozco, pero tengo las mejores referencias del espacio, así que re contenta también porque es un espacio de autogestión y de trabajo creativo. Sí, yo fui a ver ya varias veces, la fui a ver, ustedes son muy graciosas, le digo, para quienes nos estén escuchando, buena calidad de arte. Buena, buena. Bueno, qué bueno, gracias. Para que levantes el viernes, el programa que te tira todas las buenas. Me encanta, no voy a pasar por la puerta, me pongo ancha. No, pero también hay una, la escenografía, lo han preparado bastante. Yo fui la última vez y también mucha gente fue, no entrábamos cuando nos fuimos a ver. Sí, ayer hablábamos con una amiga que me preguntaba cómo andaba, que está viviendo en Brasil, y le contaba eso, hacía como una reflexión pequeña de concientizar un poco lo que nos estaba pasando, y la verdad que sí, cuando actuamos es como que van muchas personas como que están eligiendo eso, el vernos, y también es como algo hermoso y nuevo, así que también siendo como responsables de eso. La otra vez lo preparamos un poco a los ponchazos, ahora lo tenemos un poco mejor armado, sobre todo la parte del relato. Todo lo que tenga que ver con lo plástico y estético es gracias a Nacha. Y no me voy a cansar de decirlo. Es una fuera gran joda, artista. Porque es toda esa parte, digamos, es como que es su íntegro criterio. Yo soy bastante desastrosa y por ahí compenso en otra parte, por ahí más en los arreglos armónicos de la música o en las cosas más del relato, de la idea, del desarrollo. Por eso creo que nos complementamos bien. Pero sí hay un lugar como muy de juego y de permisos en relación a lo estético, desde el maquillaje, los vestuarios y la puesta en escena, que bueno, que también lo fuimos medio armando al tuntuneo mientras íbamos actuando, ¿no? Como que fueron dos personajes que se fueron generando en varieté, que se fueron, digamos, como solidificando un poco en las tablas, y por eso se nos ocurrió hacer la pijamada. Y bueno, mañana va a ser nuestra segunda función de pijamada, por eso les digo que todavía está súper verduzco. Y la gente, como es algo de humor, se termina de construir también con las risas y con el aporte de lo colectivo, porque todo el tiempo estamos como hablándoles y haciendo cómplice el ojo de afuera. Sí, eso es está muy bueno, porque la verdad es que vas, te reís banda, te duele un poco la parte que te duele del abdomen cuando te reís, te genera ese dolor, pero la pasas muy bien. Yo quería saber cómo fue que llegan a Agatha y Gala. ¿Cuál es el proceso creativo para llegar a esas dos personajas intensas? Y bueno, precisamente porque nos invitan una vez a ser presentadoras. Tanto Nacha como yo venimos haciendo cosas de teatro. Yo venía haciendo unos monólogos de humor y ella también venía laburando de la época Domingos Alterados, que era un ciclo que se brindaba los domingos precisamente en Retagar, un montón, hace bastantes años, y nosotras teníamos ganas de trabajar juntas y nos llamaron, no me acuerdo si a ella o a mí, como para hacer una presentación de individual, y nos autoconvocamos entre nosotras y dijimos, che, presentamos esta varieté, y así fue que lo armamos. Fue como porque surgió una fecha armamos eso. Y nos interesaba el universo de Instagram, de lo moderno, pero a la vez también el reivindicar nuestra adolescencia. Y por eso también surgen esos mundos de músicas de Marcela Morelo, Shakira, Bandana, etcétera. Sí, es tiene esa cosa noventera. Exacto, sí, sí. Porque estamos nosotras también, ¿no? Como Nache, como Mika, como disfrutando lo que nos gusta. Y por ahí esas músicas o esas cosas que eran de otra época que una disfrutaba tanto, como dijimos, bueno, hagámoslo. Si tanto nos gusta Bandana, hagamos unos temas de Bandana. Si este temazo es de Marcela Morelo, hagámoslo. Y como, bueno, contextualizándolo también para tener una... para imprimir una ideología o qué opinamos sobre eso hoy como adultas. Qué bueno, qué bueno. La verdad que se nota mucho también la química que hay entre ustedes dos y... porque una gran parte es improvisada, ¿no? Sí, sí, somos muy locas. Son locas. Si hay algo que somos, es que somos locas. Tenemos unas... yo le llamo postas, como que tenemos unas postas ahí medio... como sabemos dónde iniciamos, hacia dónde vamos y cómo finaliza, pero en el medio nos permitimos mucho la improvisación. Que también es un aprendizaje, porque es como tirarte un vacío constante. Pero yo creo que nos fuimos descubriendo entre nosotras como ese apoyo, ¿no? Como decir, bueno, me tiro al vacío, pero sos mi king size, sos mi colchón. Como que sabes que no te va a dejar caer la otra, ¿viste? Y eso está bueno porque creo que eso también se percibe y por eso también se genera esa complicidad. A mí también me gusta que cuando voy a ver algo, si veo que los artistas o las artistas están riendo o algo así entre ellas, como que también disfrutas de eso, porque es como un lugar también que humaniza un poco, ¿no? Y esa frescura a mí me parece que nos da también el permiso de equivocarnos y reírnos de eso y como de solemnizar un poco también las propuestas que a veces tienen los mundillos teatrales. Sí, eso se ve todo el tiempo en Ágata y Gala. Hay mucha risa entre ustedes. A veces no sabes si estás entendiendo el chiste o te reís del chiste que ustedes están haciendo entre ustedes dos, pero transmite como esa energía. Sí, totalmente. Sí, eso yo también lo redisfruto y está buenísimo que acontezca, porque además para hacer humor... vieron que si no hay frescura es como que no se arma la situación. Si no se juega con algo de lo inesperado... Sí, se acartona mucho, si no. Claro, exacto. Bueno, Mica... así que bueno, mañana íbamos a estar... nos decían que capaz que iba a llover, pero bueno, esperamos que no cunda el pánico y que la garúa no impida que nos encontremos mañana en Laberinto Casa Club a las 21 horas. Con entrada a la gorra, lo cual no es dato menor en los tiempos que corren. Creo que va a haber para comer y para tomar también, así que pueden reservar a la página. Sí, sí, pueden contactarse por Facebook o por Instagram. Y antes de que te nos vayas, quería ver si tenías alguna respuesta para nuestra consigna, que es, ¿cuál ha sido la peor mentira que has dicho o que te dijeron? Te maté. Sí, porque encima, bueno, ahora yo soy budista y estoy limpiando mucho mi adentro, pero yo en una época tenía como un deporte que no paraba de mentir, medio cuando empecé a hacer teatro, es como que mentiras como boludas y mentiras... bueno, una mentira grande fue que simulé un ataque de epilepsia no. Para que no me tomaran una lección de estadística de matemáticas en lo que era el segundo año de polimodal, que no sé cómo es ahora. Muy bueno, muy bueno. Y fue tremendo igual. Yo ahora me acuerdo y me pongo mal en el sentido que digo, no puedo haber hecho eso. Esa fue una mentira gigante. Fue gigante. Abril, la perdimos a Abril, tentada. Sí, fue una mentira gigante y además una mentira de patas muy cortas porque... nada, no sé, es muy fácil ver si tenías algún antecedente, pero bueno, está bien, fue lo que se te ocurrió en ese momento. ¿Y zafaste de la prueba? Sí, igual me la llevé, viste lo que es la vida, es un aprendizaje, es un boomerang. Sí, o sea, ese día no lo rendí, me fue a buscar mi papá, yo estaba chocha de que volvía como al seno familiar y a la semana siguiente me la dieron y me la llevé porque no entendía nada. Claro, no podías volver a hacer la misma mentira. No, totalmente. Así que bueno, esa fue una mentira gigante, no lo olvido. Es buena, es buena. Bueno, muchas gracias. Te diría que casi que ganás la... Casi que ganás la consigna. Ay, me quiero ganar algo por eso, por esa mentira. Pues en realidad todo lo que he tenido es pérdida, porque me he sentido siempre muy culposa con esa situación. Bueno, así que me podrían dar plata o algo. Vamos a evaluarlo ahora. Mientras, como no te podemos pedir que cantes del otro lado del teléfono, es medio incómodo y demás, te vamos a escuchar igual en este momento. Mientras escuchamos Menudencias, vamos pensando si te ganás el premio o no. Bueno, dale, me encantó. Qué bueno. Genial. Muchas gracias, Mica. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Si quieren, vayan. Y a toda la gente que está escuchando, invitadísimis. Hasta luego. La luz de la luna me despierta, la madrugada, reflejo de mi soledad. Yo ya no quiero seguir tomándote de la mano. Estoy cansada de tu migaja de amor, menudencias, la sobra de tu corazón. Estoy cansada de tu migaja de amor, menudencias. Y dibuja en su cielo el camino absurdo de mis pies sobre tu suelo. Ya no siento lo que ayer fue ideal. Ahora todo me parece vacío, frío y oscuro. Quiero irme, olvidarte y ya no regresar. Estoy cansada de tu migaja de amor, menudencias, la sobra de tu corazón. Sobra de tu corazón, estoy cansada de tu migaja de amor, menudencia. Oscuro. Ilumina tu parte. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Mi sábana y tu colchón. vamos llegando al final y estamos en un momento dificilísimo. Dificilísimo, nos siguen llegando algunas consignas que vamos a leer rápidamente y estamos complicadísimos para elegir al ganadorus. Nos llega uno de José Luis, creo que esta va, me la tiran directamente a mí. Dice, no recuerdo muchas, pero sí una que me invitaron a comer y a la hora de pagar tuve que pagar yo. Sí, José Luis, discúlpame. No tenía plata ese día. Pero la intención estuvo, te quise invitar, no se dio. No se dio, tuvo que pagar. José, compartieron un lindo momento juntos, claro. No te pongas así. Acá mi amiga Paula me manda, la peor mentira que me dijeron fue que mi conejito estaba triste y extrañaba a la mamá. Entonces mis papás lo llevaron con su mamá, cuando en verdad mi perra se lo había comido. No, acá tengo otro de un conejo. Justamente Maca nos dice que una vez su padre le había dicho que el conejito que tenían lo habían llevado al campo, típica. Y la realidad había sido que lo habían revoleado literalmente hacia el corazón de la manzana porque se había comido un bonsái. Esta verdad, Maca se la enteró 18 años después de que había sucedido. Maca ahora es vegetariana, hay que decirlo, que no es casualidad. No es casualidad. Flor y Ricota nos manda, el lunes me hago vegana. Esa, y el lunes empiezo la dieta. Sí, tal cual. El mes que viene arranco el gimnasio, va, dale. Yo tengo, ¿sabes que una vez yo tuve de mascota una liebre? ¿Y? Ahora me hizo acordar esto del conejito, y me dijeron que se había ido al campo. Como que la había llevado al campo porque la estaba pasando mal en el patio de la casa de mi vieja, obvio, porque en el patio chiquito. A los pocos días comimos liebre y ahí me tardé muchísimo en hacer la relación de que era la misma liebre que era mi mascota que me la estaba comiendo. ¿Por qué son tan crueles terrible, los padres? Terrible. Bueno, después Luliana Gutiérrez nos dice que Dios existe. Es una gran mentira, se viene sosteniendo por años, una de las mentiras con patas más largas que ha habido en la historia, podríamos decir. Así es, y Santi Barquito nos dice, te amo, y se acaba toda la semana. Realidades que suceden. Bueno, estamos en un problemón terrible, tenemos que decidir quién se hace con el bono, el voucher, o como quieran decirle, los 200 pesos en Mat Pollo. Subime la cortina mientras pensamos. Y la ganadora es nada más y nada menos que Sol Naranja. Aplausos. Hay una condición. Vamos a poner una condición para que se efectivice y te llegue a tu cuenta bancaria los 200 pesos para que puedas gastar en Mat Pollo, que es que termines esa historia. La historia, recordamos, es cuando era chica vivía diciendo que mi viejo estaba muerto. De grande empecé, puntos suspensivos. Necesitamos el final de esa historia, pero sos la ganadora. Y como no nos podíamos decidir, hicimos un premio sorpresa. Así es, era tan buena calidad de respuestas que tuvimos que agregar un premio. Así es, para la persona que simuló un ataque epiléptico. Para Mica Cortese tenemos un voucher de 200 pesos, un bono de 200 pesos para usar en ideas visuales, imprimimos tus ideas, tarjetas personales, calcos, entradas para tu próxima pijamada, lo que necesites imprimir, los imprimimos en ideas visuales. Ahí tenemos a las ganadores. Muy buena calidad de respuesta, les agradecemos a todos, a todes quienes han respondido, y cerramos este gran programa de viernes por la mañana, mediodía que hemos tenido, para volver a encontrarnos el viernes que viene. Y divertirnos un rato. Así es, muchas gracias Camila por estar ahí del otro lado. Lo hago todo. Dándolo todo. Gracias a nuestro productor Kemi Figueroa, a nuestra conductora ausente Lorena Torno, a nuestra productora de redes Melissa Macasaga, y gracias a vos, Abril. Gracias a vos, Pablito, gracias a vos. De nada. Nos vemos. So here we are. You've been calling, I've been stalling, always goes too far. Saving on all. Every time the weekend comes, yeah, I know that it won't be long, yeah. Till you're gonna call my phone, yeah. You'll be like, babe, come over. I ain't know how this goes, yeah. Talk about you need closure. Too many missed calls, too many texts. Damn, I wish I missed my ex. You know I've been waiting for this call. Baby, I don't wanna do this all today. Don't you know you're so predictable? I can tell you everything you're gonna say. Like, hey, or, hi, how you been lately? Fine. I've been missing you, baby. Sorry. I don't know if I can take this again. Every time the weekend comes, yeah, I know that it won't be long, yeah. So you're gonna call my phone, yeah. So why you tryna test me on my holiday? Boy, you must be living in a bubble. Oh, go with the wind, fly, fly away. No, hey, oh, hi, how you been lately? Fine. I've been missing you, baby. Sorry. I don't know if I can take this again. Oh. Every time the weekend comes, yeah, I know that it won't be long, yeah. So you're gonna call my phone, yeah. You be like, babe, come on. My phone.